Arte en Onda, 107.0. Bueno, esta mañana os decía que hemos puesto en marcha un concurso, Concejalía de Cultura, a través del Servicio de Biblioteca Municipal, en el que podéis participar, por supuesto, porque podéis hacerlo a través de la página del Facebook del Ayuntamiento. Allí se os invita a que escribáis el libro que más ha gustado o maravillado en un momento dado a vuestro hijo. Únicamente con poner una respuesta, cualquiera que sea, entras en el sorteo de dos libros, uno de literatura infantil y otro juvenil. Así que anímate y entra en la página del Facebook Ayuntamiento de Cuarte de Huerva. Dicho esto, nos vamos con las novedades, hablando de biblioteca para este año 2012. Comenzamos con El asesino hipocondríaco, de Juan Jacinto Muñoz Rengel. Vamos a escuchar al propio autor y ahora te hablo del libro. El asesino de mi novela es un asesino enfermo de literatura, entre otras muchas cosas. Y bueno, yo supongo que también, porque de hecho todo lo que me va saliendo a lo largo de mi trayectoria siempre tiene esas distintas capas de homenaje, ¿no? De homenaje a determinados escritores que me han dejado un pozo. Este asesino es un tipo tan solitario que necesita construirse de alguna manera. Y como no lo puede hacer en sociedad, lo hace a través de todos los grandes hipocondríacos que han sido de alguna forma su inspiración. Las muchísimas enfermedades que acumula el personaje, una es la de estar enfermo de literatura, y estos escritores y filósofos hipocondríacos lo acompañan siempre. Entonces su vida no se entiende sin la vida de los otros. Él explica lo que le ocurre a partir de anécdotas que le han ocurrido antes a todos estos personajes de las letras, ¿no? Él se deja sugestionar. Entonces, entre otros, pues Poe fue uno de los grandes influjos, ¿no? Tuvo la mala suerte de que heredó el alcoholismo de su padre, ¿no? Y eso era real. Pero claro, él ya en su sugestión también creía tener un montón de cosas y siempre pensaba que le iba a dar un infarto al corazón y creía que lo envenenaban y un montón de cosas. Y cuando al final muere, pues uno de los grandes enigmas en torno a Poe es que nunca se ha determinado del todo de qué murió, ¿no? De tantas posibles enfermedades que barajaba. En el caso de Marcel Proust, casi todo giraba en torno al asma, a la alergia, a todo lo que tenía que ver con el aparato respiratorio, y como era tan sensible, pues siempre estaba preocupado porque sus pañuelos fueran suavísimos, solo los tocaba una vez con su nariz, inmediatamente los tiraba al suelo, ya no quería saber nada de ese pañuelo. Y también en el fondo caía en la depresión, como casi todos estos, ¿no? Porque en la depresión yo creo que era el gran mal que los atormentaba. Publicar en la editorial de Ken Follett, pues a mí me aporta toda la visibilidad que pueda tener un libro de Ken Follett, ¿no? Yo creo que todos los autores queremos estar en las mismas mesas de las librerías. Más no se puede pedir, luego ya pues el libro tiene que dar de sí. Todo eso es independiente de lo que yo me pueda identificar con los libros de Ken Follett. Alguno puede estar bien construido, pero no es una literatura que me interese. El asesino hipocondríaco, divertidísima, original, atrevida y además de todo instructiva. Esta es la primera y esperadísima novela de Juan Jacinto Muñoz Rengel. A pesar de su juventud, porque tiene 37 años, el malagueño cuenta ya con una dilatadísima carrera como profesor, columnista, crítico y autor también de relato corto. Doctorado en filosofía, fundaba en el año 98 la revista Stigma. Ha colaborado en diferentes publicaciones como Clarín o el diario El País y en la actualidad es profesor de los talleres de escritura creativa Fuente Taja en Madrid y dirige un par de programas literarios en Radio Nacional de España. Todo ello compaginándolo con su labor de escritor. Para ahora sorprendernos con esta novela, El asesino hipocondríaco, un extraordinario ejercicio literario en el que se mezcla el humor con una concienzuda documentación. El argumento, ya lo habéis escuchado a él, se basa en la tarea que tienen que acometer el señor I. contratado para liquidar a Eduardo Blainstein. Lo que ocurre es que el asesino a sueldo se muestra desde el principio un tipo peculiar, un compendio de una serie de enfermedades reales o imaginarias le llevan a creer que cada día es el último de su vida. Por esto, este acopio de dolencias le impide continuamente realizar su encargo. Así que la narración se convierte en una sucesión de intentos fallidos del escrupuloso asesino hipocondríaco. Hasta aquí la excusa para la trama narrativa. Sin embargo, el acierto de Rengel consiste en el entramado que teje capítulo a capítulo a modo de analogía con escritores y pensadores famosos, como él nos comentaba ahora, aquejados de los mismos males que nuestro personaje. Una verdadera galería de enfermos ilustres con los que el protagonista se identifica: Kant, Poe, Voltaire, Proust, Byron, Tolstoy y muchos otros, como un selecto club de malditos a los que la mala fortuna y la enfermedad han asediado siempre, sin que estas digresiones menoscaben en nada el desarrollo del argumento de esta novela.